Mujeres con historia. África fue su cuna del conocimiento, el caballo su animal preferido y volar su pasión aventurera. Hoy vamos a conocer quién fue una intrépida inglesa que, lejos de los convencionalismos anglosajones, se sentía viva cuando se encontraba entre los nativos africanos. Así describía sus sentimientos al contemplar la tierra que la subyugaba. Estar en África te hace comprender que el mundo en un tiempo vivió y se desarrolló sin calculadoras, sin papel de periódico, sin calles con muros de ladrillos y sin la tiranía de los relojes. En una palabra, Beryl Marjan se sentía libre. ¿Pero en qué momento sucedió la fusión con el país africano? Para ello tenemos que remontarnos a 1906, cuando su padre se trasladó de Inglaterra a Kenia, entonces África Oriental Británica. Beryl había nacido 4 años antes en la ciudad de Leicestershire, Inglaterra. Sus padres, Charles y Clara Clutterbuck, decidieron probar suerte montando una granja y un aserradero en Kenia, cerca de Nairobi. De ese modo pasaron de las comodidades de la ciudad londinense a vivir en una choza tradicional africana, mientras construían una casa más adecuada a su estilo de vida. Su madre echaba de menos Londres y viajaba con frecuencia para supervisar los estudios de su hijo mayor, el cual se había quedado en Inglaterra, país que le ofrecía más garantías para la formación académica de su primogénito. En cambio, la pequeña Beryl era feliz en África. Rodeada de naturaleza y de animales por todas partes, se sentía parte del paisaje. Entre el grupo de niños nativos no pasaba desapercibida, con su piel blanca y su pelo rubio. Totalmente integrada entre el grupo de pequeños, hizo muy buenas migas con Kibil, un niño de la tribu con el que jugaba a ver quién lanzaba la lanza más lejos, a subirse a los árboles, a seguir el rastro de los animales o a cazar. Además, su padre era un afamado entrenador de caballos y la enseñó a montar a la perfección mientras instruía a los cadetes de caballería del ejército inglés. En los primeros años recibió clases de profesores particulares. Sin embargo, sus padres pensaron que lo más conveniente para ella era que fuera a una escuela de inglés en Nairobi, ya que en la granja perdía demasiado tiempo jugando y explorando territorios. Después de 3 años, fue expulsada de la escuela. No soportaba tanta disciplina y regresó a la granja con su padre. En 1919, África sufrió una gran sequía y el señor Clutterbuck se vio obligado a abandonar su sueño africano para comenzar de nuevo en Perú, país que le ofrecía otras posibilidades. Beryl no estaba preparada para dejar África y contrajo matrimonio con apenas 17 años recién cumplidos con el capitán Jack Purvis. 3 años más tarde la unión hacía aguas y se divorciaron. Beryl hablaba con fluidez suajili más allá en Nandi. Había conseguido su licencia de entrenadora de caballos, lo que la convirtió en la primera mujer en todo el continente africano que ejercía ese trabajo. Comenzó con algunos caballos pura sangre que le había regalado a su padre, alquiló un establo y contrató a un jinete para que compitiera en las carreras muy seguidas en la zona por la colonia inglesa asentada en África. Poco a poco fue aumentando su prestigio como experta entrenadora en caballos de carreras y en 1926 su caballo Niño Sabio ganó el prestigioso St. Leger. En 1927 tuvo lugar su segundo matrimonio. Fue con un aristócrata que había conocido durante un safari en Kenia que se llamaba Mansfield Marjan, del cual adoptó el apellido, y Beryl Clutterbuck pasó a llamarse desde ese momento Beryl Marjan. Con su flamante marido vivió en Londres y Francia, pero se aburría soberanamente. No soportaba el estilo de vida de las ciudades europeas. Ella echaba de menos su tierra de adopción. Quería volver a Kenia. La pareja tuvo un hijo al que pusieron de nombre Gervasio. Ese mismo año decidieron divorciarse. Beryl abandonó a su esposo y también a su pequeño hijo, dejándolo al cuidado de la adinerada familia de su marido. Algunos la acusan de ser una mujer frívola, poco fiel, relacionándola con innumerables hombres, entre los que destaca el príncipe Eduardo, hijo del rey inglés Jorge V, con el que parece tuvo un tórrido romance. Sobre este asunto cuentan que para poner fin a su historia de amor compraron el silencio de Bering con 15.000 libras de los propios fondos privados del príncipe, que ella, al parecer, fue cobrando anualmente el resto de su vida. Pero le adjudicaron otro idilio, nada más y nada menos que con el cazador y piloto Dennis Fitzhatton, sí, aquel que encarnó Robert Redford en Memorias de África. Algunos biógrafos dicen de Beryl que Hatton mantenía relaciones amorosas con las dos mujeres, la escritora danesa Karen Blixen y la entrenadora de caballos que ya conocemos, Beryl Marjan. Incluso algunos van más allá y afirman que Hatton, cuando falleció en un accidente de avión, iba a abandonar a Karen para irse definitivamente con Beryl, aunque esto no está demostrado. Ambas mujeres debían tener gustos similares, ya que también afirman que fue amante del barón Bor von Blixen, esposo de la danesa. Puede que gracias a Hatton le entrara el gusanillo por el gusto de la aviación. Una cosa era cierta, la vida en África era bastante solitaria. Grandes distancias separaban unas granjas de otras y la conexión con las zonas habitadas suponía muchas dificultades de traslado. Por eso, cuando llegaron los aviones, supuso un alivio y vientos de progreso para el continente. Beryl se dio cuenta de la necesidad de aprender a pilotar si quería estar preparada para los acontecimientos venideros. Se trasladó al aeropuerto y tomó clases de vuelo con Tom Campbell Negro, del cual dicen que también fue su amante. En pocos meses se hizo un piloto experto y compró su propio avión. En 1931 hizo su primer viaje, que era un viaje largo desde Kenia al aeródromo de Heston en Inglaterra, saliendo en los noticiarios de la época. A su regreso a África sacó el carnet de piloto comercial, convirtiéndose de nuevo en la primera piloto de esas características en el continente. Hizo unos retoques a su avión, lo que hoy llamaríamos un tuneado, adaptándola a las necesidades de los trabajos para los que era contratada. Recorrió grandes distancias guiándose tan solo de una brújula y mapas de navegación. Entre las diversas tareas que realizaba, pues os voy a enumerar, llevaba el correo y paquetería variada, suministros a los campamentos de mineros asentados en la zona que buscaban oro, también hacía de taxista para trasladar a pasajeros de una granja a otra y trasladaba médicos y medicinas en casos de emergencia, incluso llevaba a pacientes graves al hospital de Nairobi. Pero surgió otra actividad que Beryl conocía muy bien, los safaris. Los safaris le iban a proporcionar grandes dividendos. Ella inventó los safaris aéreos. Estos consistían en explorar desde el aire las llanuras y trasladaba a los cazadores hasta las presas más próximas. Incluso disparaban desde el avión. Esta actividad particularmente se nos antoja muy cruel, pero en esa época era de lo más normal y deportivo. En 1932, Beryl quiso asumir un nuevo reto. Dice que estaba un poquito aburrida y dice, bueno, pues yo quiero participar en la carrera aérea de Johannesburgo. Su instructor y amigo Tom Campbell, pues ofreció a conseguirle un avión. Si completaba la carrera con éxito, tenía que comprometerse a volar cruzando el Atlántico de este a oeste con el viento en contra. Marjan no se achantó y aceptó el desafío. Tras muchos preparativos y entrenamiento, estaba dispuesta para realizar la hazaña. Ningún piloto hasta la fecha había conseguido volar desde un país europeo hasta Nueva York. John Mollison casi lo realizó y otros muchos murieron en el intento. Por culpa del tiempo, la salida de Beryl se pospuso 3 días. Finalmente partió el 4 de septiembre de 1936 con su avión desde Abingdon, Inglaterra, hacia Nueva York. Después de 21 horas de vuelo en constante neblina, lluvia y aguanieve, el aparato que llevaba el nombre del mensajero se quedó sin combustible. Los cálculos eran acertados, si bien, a causa de la altura y la temperatura, los respiradores del depósito de gasolina se helaron, y esto provocó que tuviera menos combustible. La consecuencia inmediata fue un aterrizaje forzoso estrellándose en una turbera de la costa de Nueva Escocia. Casi pierde la vida. De ese modo, aunque no había conseguido su propósito, sí se le reconoció el mérito de ser la primera mujer en cruzar el Atlántico desde Europa hasta Norteamérica, encumbrándola como pionera de la aviación. Los diarios de información relataron el histórico vuelo y fue recibida por miles de fans. En África, el trabajo disminuyó. No obstante, gracias a la fama adquirida, le ofertaron trabajo en Inglaterra. Firmó un contrato con un patrocinador para volar por todo el mundo haciendo carreras. Se encontraba en California a la búsqueda de un motor que iba a 200 millas por hora. Y en ese momento se enteró del fatal accidente sufrido por la piloto Amelia Earhart cuando pretendía dar la vuelta al mundo. Parece ser que los estudios de cine Columbia Pictures se interesaron por llevar a la pantalla grande la travesía atlántica de nuestro protagonista, pero al final todo quedó en nada. Por esas fechas conoció a Antoine de Saint-Exupéry, el célebre autor del Principito, que por esa época escribía en revista artículos y relatos sobre sus experiencias viajeras como piloto. Antoine alentó a Beryl a escribir sus aventuras. Beryl se había casado de nuevo con un escritor llamado Raoul Schumacher, que hacía guiones para Hollywood, y este coincidía con el francés, que Marjan tenía muchas cosas que compartir con los lectores, que se animara a escribir. Decidida a probar suerte, hizo un breve resumen de lo que iba a ser su libro y se lo presentó en 1941 a un editor de Nueva York, al cual le pareció una idea estupenda. Beryl marchó a las Bahamas y fue escribiendo una colección de relatos que poco a poco enviaba a su editor. En 1942 vio la luz su libro titulado Al oeste con la noche. Era una obra llena de recuerdos de la autora sobre un territorio prácticamente desconocido para el resto de los mortales. ¿Quién había disfrutado de un safari en África y sabía cómo eran los desiertos, las llanuras, las grandes extensiones, la gran diversidad de animales, la naturaleza en estado salvaje? Muy pocos lo conocían. Beryl contaba con una prosa exquisita sus vivencias, anécdotas, lo que significaba para ella África. Era un libro autobiográfico, novelado por la autora, lo que le imprimía mayor riqueza de personajes y escenarios. La obra fue bien recibida, pero no se convirtió en un bestseller. En esos momentos, los ciudadanos estaban más preocupados por la Segunda Guerra Mundial. Ella también participó activamente, uniéndose a la patrulla aérea civil para observar qué acontecía en la costa de California. En 1947 se separó de su último marido, pero no fue hasta 1960 cuando solicitó el divorcio para no casarse nunca más. En ese tiempo ya había regresado a África, la tierra donde realmente era feliz. Retomó su trabajo de entrenadora de caballos y algunos de ellos ganaron en 6 ocasiones el Derby de África. En 1980, el restaurador norteamericano George Gotting Cook estaba realizando una selección de las cartas más significativas de Ernest Hemingway y le llamó la atención las palabras de entusiasmo hacia el libro de Marjan, donde afirmaba que estaba tan maravillosamente bien escrito que se avergonzaba de él como escritor. Intrigado, George leyó Al oeste con la noche y constató que la opinión de Hemingway se quedaba pequeña. Consiguió que el libro se reeditara en 1983 y el éxito fue tal que vendió 500.000 ejemplares. Su autora se encontraba en Kenia, absorta en su trabajo, cuando se enteró de la gran aceptación de su obra 41 años después de su primera publicación. Además, existe una pequeña polémica sobre si realmente la autora fue ella o no. En el momento que escribió el libro, seguía casada con Schumacher y algunos creen que él fue el auténtico artífice del mismo. Yo me inclino por la otra teoría, que la autora fue ella y su esposo le ayudó a darle un toque más literario. El 3 de agosto de 1986 moría en Nairobi. Había sido hospitalizada por una rotura de pierna que poco a poco se fue complicando. Sus cenizas fueron esparcidas, según su deseo, cerca de la pista de carreras. El 4 de septiembre del mismo año se le rindió homenaje en Londres en conmemoración al 50 aniversario de su intrépida travesía por el Atlántico. Beryl Marjan, buró para sus amigos, consiguió su sueño, fundirse con la tierra que le había dado tanto, la tierra que tanto amaba, África.